jueves del Día del Animal recibimos a nuestra columnista estrella, Vero McLennan, en su columna Desgeneradex del día de hoy. Hola, Vero, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Valen? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien. ¡Wow! Estrella, che, ¿te parece? Claro que sí. Bueno, feliz día. Feliz día para vos, para Lautaro. No sé Gracias. Si anda por ahí. Ando por acá, ¿cómo no? Bien. Hoy es el Día del Animal, 29 de abril, en conmemoración del fallecimiento de Ignacio Lucas Albarracín, un abogado que fue el primer defensor, digamos, de los derechos de los animales. Él fue presidente y secretario de la Sociedad Argentina Protectora de Animales durante muchísimo tiempo. Y murió el 29 de abril de 1926, este cordobés, abogado, y después de su muerte fue que se decide por todo ese trabajo que había hecho, fundamentalmente en lo que tenía que ver con las riñas de gallos, digamos, en la utilización de los animales para el divertimento, ¿no? Las corridas de toros, la doma de potros, el tiro a la paloma, la crueldad en la faena de la matanza de los animales, es decir, protector de todos los sufrimientos innecesarios, como si existiera algún sufrimiento que fuera necesario, ¿no? Pero digamos, siempre vamos como avanzando en esta temática. En honor a todo el trabajo que hizo, y pensemos en aquel momento, ¿no?, donde las situaciones y los contextos históricos y sociales eran otros, una persona que lucha y que preside y que forma una sociedad argentina protectora de los animales, que sentó las bases de toda una serie de corrientes interesantísimas que nos traen al día de hoy con logros muy, muy importantes. Cuando en el Día del Animal por lo general te saludan y te dicen feliz día, eso es entendido como un insulto, ¿no? Porque eso es un animal, como si eso fuera, digamos, una cuestión de desaprobación. La animalidad, digamos, está relacionada a lo bruto, a lo torpe, a lo burro, digamos, de hecho, utilizamos en nuestro lenguaje comúnmente, cuando queremos insultar a alguien, hay muchas maneras, ¿no? Le podemos decir gallina, le podemos decir yegua, le podemos decir un montón de cosas que siempre van a tener una connotación peyorativa, salvo algunas excepciones en las que te pueden decir, no sé, potro, león, ¿no? Digamos, hay como una asociación a la animalidad y determinadas virtudes o defectos que te ubican en mejor o en menor escala. Pero el saludo del Día del Animal en el Día del Animal a una persona, por lo general es considerado como chiste y como algo peyorativo. Y en realidad somos animales. Yo no sé quién fue y lo leí y me gustaría citarlo. En algún momento preguntaba a alguien y no recuerdo quién fue. ¿Cuál es el mejor invento de la humanidad? Y alguien dijo Dios, como el mayor invento que nos ha servido para tranquilizar nuestra finitud fue la invención de Dios para trascender justamente a eso, ¿no? Al conocimiento de nuestra finitud que nos genera tanta angustia. Pero hay una respuesta que me parece mucho mejor aún que esa, y que es que el mejor invento de la humanidad fue crear a la humanidad. ¿Por qué? Porque en el momento en que creamos la humanidad y dijimos, mira, sí, somos todos animales, pero nosotros somos humanos, eso nos ubicó a nosotros en una situación de dioses. Es decir, cuando la humanidad, cuando nosotros animales inventamos la humanidad, nos ubicamos en un pedestal de superioridad que nos convierte en dioses frente al resto de los animales. Con lo cual, tenemos absolutamente todas las potestades en las que nos pongamos de acuerdo, legislemos al respecto y nos damos el marco legal y fundamentalmente cultural para poder disponer de todas las otras animalidades a nuestro beneficio. Es decir, aplicar un razonamiento absolutamente antropocentrista que ubica al hombre, a la humanidad, en el medio y en la superioridad absoluta, y que todo lo que definamos sea en función de nuestro propio beneficio. Es decir, yo tengo permiso para hacer con otra vida lo que considere que vaya a favor de mi necesidad. Yo llegué al anti-especismo a partir de un recorrido, y eso es bastante, digamos, como personal. Primero fue el feminismo, después el transfeminismo y luego el antiespecismo, porque entiendo que existe una relación totalmente vinculante entre una y otra forma de pensar, y que tiene que ver con la necesidad que como seres que habitamos este mundo tenemos que ir mirando cuáles son nuestros privilegios para tratar de identificarlos y luego abandonarlos. Yo tengo muchísimos derechos por ser una persona humana con cierto parámetro de marcos legales que me dan a mí la potestad de hacer muchísimas cosas. Sin embargo, yo puedo pensarlas si son correctas o no, si se tratan de privilegios o no, y luego abandonarlas. La propuesta en la columna de Degenerades, esta columna desgenerada, lo que intenta es que pongamos en duda todo y que tratemos de ponernos también en los lugares más incómodos posibles para poder avanzar en una construcción de mayor conciencia desde lo personal y desde lo colectivo. Hay una correlación, les decía, entre el machismo, el racismo, el capacitismo y el especismo. El machismo, bueno, una ideología, digamos, que ubica al macho como superior, es decir, lo masculino, como superior al hembrismo, ¿no? A la hembra. El racismo, que entiende una actitud de superioridad de cierta raza frente a las demás, y que tiene que cuidarse esa raza y en lo posible aislarse de todo lo demás para tener esa pureza. El capacitismo, que es una forma de discriminación en cuanto a las capacidades del resto, ¿no? Si tengo mayor o menor capacidad que otros, soy superior o no. Y el especismo, que lo que dice es que hay una especie que es superior a las demás especies, ¿no? En este caso, los animales humanos como superiores. Mi vida es más valiosa que la vida de cualquier otro que esté por fuera de mi especie. Hay una corriente que me parece que es interesante tener en cuenta, en realidad son tres, que analiza un aspecto que se llama sintiencia animal, ¿no? O la capacidad de sentir de los animales. El antiespecismo, lo que se cuestiona, lo que pone en cuestionamiento, no tiene que ver ni con las capacidades de razonamiento, de inteligencia, ni demás, sino con la capacidad de sentir. Si alguien tiene la capacidad de sentir, es alguien y no es algo. La humanidad, vos, yo y todas las personas que estamos escuchando y que habitamos este mundo, tenemos la capacidad de sentir. Nos ponemos nerviosos, nos ponemos tristes, nos ponemos contentos, sentimos desde lo emocional, sentimos desde lo psicológico, sentimos desde lo físico, dolor, frío, sueño, hambre. Es decir, la humanidad tenemos sintiencia. Cuando pensamos en los animales no humanos, y nos preguntamos si sienten, sabemos que la respuesta también es afirmativa. Los animales sienten, los animales no humanos tienen la misma capacidad de sintiencia que los animales humanos. Entonces, un animal no humano se siente mal, sufre, se pone triste, se pone alegre, le duele, le arde, le pica, le pasan un montón de cosas a nivel sintiencia. Entonces, a partir de la sintiencia animal, hay tres corrientes de pensamiento que han sido desarrolladas. La primera es la conocida como la teoría utilitarista. Está defendida por Jeremy Bentham, que es un filósofo, economista, pensador y escritor inglés del siglo XVIII, que argumentaba que la cuestión no era si los animales razonaban o hablaban, sino si podían sentir. La otra es la teoría del derecho del bienestar animal, con Peter Singer como principal referente, que defiende que los animales deben o pueden ser utilizados por los hombres, pero que en ese proceso no hay que llevarlos a un sufrimiento innecesario. Es decir, no abandona la posición antropocéntrica, pero dice, no los hagamos sufrir de más, ¿no? Los defensores de estas personas lo que dicen es que hay que buscar la manera de mantenerlos cautivos o de matarlos y demás, pero que no sufran. Y después, ¿por qué? Porque tienen capacidad de sentir. Uh-huh. Y después la teoría de los derechos de los animales, que es la defendida por Tom Regan, que es un profesor emérito de filosofía de la Universidad de Carolina del Norte, que argumentaba que efectivamente los animales no humanos son objetos de derechos morales. Y decía que textualmente un sujeto de una vida es un alguien, no un algo, es un ser al cual su vida le importa, incluso si no le importa a nadie más. A los animales les importa su propia vida, ¿no? Y eso está claro porque cada vez que son sometidos a una situación donde saben que van a correr peligro de muerte o peligro de dolor, intentan defenderse, ¿no? Entonces, la sintiencia animal es lo que me parece que es importante que analicemos como humanidad en el Día del Animal, fundamentalmente cuando hay también una discriminación muy, muy antojadiza entre qué clases de animales son dignos de nuestro amor y cuáles no. En el Día del Animal se van a llenar las redes y demás de fotos de perros y de gatos, que son animales totalmente colonizados por nosotros, están, digamos, viviendo a nuestro ritmo, de acuerdo a nuestras necesidades, es la situación en la que históricamente los hemos ubicado ahora. Ha sido un proceso histórico muy largo de convivencia con estos, fundamentalmente con perros y gatos, que nos ha permitido generar una conexión emocional con ellos, a tal punto que los queremos mucho. Muchas personas queremos mucho a nuestros animales. Algunos los ven como mascotas, es una corriente que es el mascotismo, ¿no?, que ubica a los animales como, incluso como apoyos emocionales, como una necesidad de sentirme querido, acompañado, de llegar a mi casa y no estar sola o solo, y de ser recibido por alguien. Entonces es como una especie de muleta emocional que necesito para recibir cariño o tener algo o alguien, en este caso, a quien poder mimar y de quien recibir algo a cambio desde lo afectivo. Muchas veces por una falta de relación afectiva con un par, con otro animal humano. Vero, ese tema me interesa, Sí. Yo no tengo mascotas y me parece que en general, en términos generales, hay una relación desigual de poder con las mascotas. Absolutamente. Por eso hablaba de colonización. Claro, y me da la impresión de que como que a las personas que tienen mascotas les cuesta aceptar eso, de que hay una relación desigual de poder y que la mascota le sirve a la persona que lo tiene, que lo posee. Uh-huh, claro. Pero uno parece un tirano cuando lo plantea de esa manera. Seguro. Digamos, hay una relación de poder... Primero porque hemos generado un contexto donde hicimos todo para contener el poder, ¿no? Es decir, del momento en que nos creamos como humanos tenemos todo el poder. El mascotismo lo que hace es una relación con un animal al que considera mascota, con lo cual yo como antiespecista, yo no considero a mis animales, primero que no son míos, yo claro. soy de ellos y ellos son míos. Y convivimos y habitamos un mismo lugar que es esta casa, donde todos tenemos los derechos de todos. Digamos, yo tengo que respetar lo que ellos quieren y ellos tienen que respetar lo que yo quiero y tenemos que convivir de la mejor manera que nos sea posible, con mucho amor, pero yo no soy superior a ellos. Es recontra difícil eso, porque el perro no hace sus necesidades cuando él quiere, sino en la mayoría de las veces cuando el dueño lo saca y no elige qué es lo que va a comer, y tampoco cuándo va y cuándo viene. Se lo encierra el animal y hay una también una relación que es absolutamente de poder en eso también. Totalmente. Por eso, cuando vos empezás a registrar esas situaciones de privilegio, empezás a modificar tu relación con eso que en algún momento viste como una mascota y empezás a verlo como un ser sintiente, con derechos y con igualdad. No es menos. Entonces, si yo me tengo que ir a trabajar y lo voy a dejar acá, no lo puedo dejar afuera solo porque va a correr peligro y yo me ubico también en una situación de protección de su integridad, ¿no? ¿Por qué? Porque está habitando un mundo que está pensado en que a mí me van a cuidar. Uh-huh. Pero si él se pierde, no va a importar mucho. Le va a importar, qué sé yo, a alguien más, qué sé yo, y me pueden llegar a dar una mano. Pero yo no lo puedo poner en una situación, digamos, empezás como a evaluar un montón de cosas. Y bueno, lo voy a dejar adentro. ¿En qué condiciones lo dejo adentro? Tiene que tener un lugar para poder salir si tiene ganas de estar afuera, y tiene que tener alguna manera de poder entrar si tiene ganas de estar adentro, y tiene que tener su comida, y tiene que tener esto, y tiene que tener aquello. Es decir, empezás a pensar, a ubicar a ese otro ser que convive en tu espacio, porque además la humanidad ha generado un vínculo con esta clase de animales en la que supuesta, primero que tienen muchísimos más privilegios en relación a los otros, que los encarcelamos, los torturamos o los asesinamos y los comemos. Uh-huh. Digamos, esto está muchísimo mejor. Pero en todo ese proceso, sigue existiendo una situación de superioridad absoluta, incluso desde el más grande de los abusos, digamos. El uso del entretenimiento, el uso de la infantilización del animal, disfrazarlos, hacerles un montón de cosas como si estuvieran al servicio de tu entretenimiento. Uh-huh. Cuando vos empezás a analizar todas esas situaciones de privilegios, comienza un montón de procesos paulatinos que vas a ir desarrollando porque tenés que desarmar. Es como desarmar el machismo, es como desarmar el patriarcado, es como desarmar todo lo que tenemos para desarmar. El vínculo con nuestras con los animales, digamos, el más cercano es el del mascotismo, que supuestamente les estamos dando un montón de privilegios, pero como bien estabas diciendo vos, Lauti, no deja de haber una situación de superioridad absoluta donde yo determino dónde se duerme, qué como, qué no como, si salgo, si no salgo y un montón de cosas. Uh-huh. Estos animalitos que acompañan a la humanidad están colonizados por nuestras costumbres, por nuestras decisiones y digamos hay una situación de convivencia que de todas maneras se mantienen los privilegios de la humanidad. Esto es un proceso bastante largo, del antiespecismo viene concatenado el veganismo, digamos, el antiespecismo es la fundamentación filosófica del veganismo, que muchas personas lo entienden como una dieta, como una forma de alimentarse. Hay personas que se alimentan en base a plantas y a semillas, y eso no los hace veganos, son personas que se alimentan a base de plantas. La persona vegana hace un análisis de su relación con el resto de la animalidad en todo lo que tiene que ver con los animales, no solamente con no comérselos, sino también incluso en cuál es su relación con el animal que convive y con los que no convive, ¿no? Uh-huh. Es decir, es bastante más profundo, sobre lo cual se podría hablar más en extenso, si quieren, en otro momento. Pero la propuesta, digamos, desde acá, es que analicemos nuestras situaciones de privilegios absolutos, porque además hay como mucha hipocresía, ¿no? Es decir, me recontra preocupa el calentamiento global y le doy al tema y después el fin de semana me como un asadito. Uh-huh. Digamos, hay una incoherencia absoluta. O te importa el calentamiento global o no te importa el calentamiento global. No podés que te importe una cosa y después seguir haciendo, o sea, no tiene sentido. Uh-huh. Fundamentalmente porque sabemos que la ganadería, la cría masiva de ganado es el absoluto y principal y más importante daño que se le está haciendo a este planeta por todos los gases que genera, ¿no? Y digamos, y ahí ya ni nos está importando la vida del animal, sino nuevamente nos vuelve a importar la nuestra, que es nos estamos extinguiendo si seguimos operando de esta manera, aflojémosle a la cría de ganado, ¿no? Sin embargo, digamos, la industria ganadera tiene un poderío tan grande que es muy difícil plantear estos temas, incluso en las organizaciones que se dedican a la defensa de los animales y del medio ambiente y demás. Cuando vos tratás de abordar el tema de la ganadería, se te cae ahí una barrera infranqueable para poder avanzar en el tema. Les recomiendo, si no vieron, Conspiracy, como se escribe vaca, Conspiracy, es un juego de palabras de conspiración y vaca en inglés, Conspiracy, es un documental en el que aborda la cuestión medioambiental desde la ganadería. Son datos científicos donde además es muy crítico del funcionamiento de las propias organizaciones ambientalistas. ¿Qué pasa con las organizaciones ambientalistas a la hora de abordar el problema de la ganadería? Nadie quiere hablar del tema. Hay directamente una conspiración para que de ese tema no se hable. De hecho, los mismos gobiernos y estados tienen sus ministerios de agricultura, ganadería y pesca, digamos. Hay una posición desde los estados que son especistas. El antiespecismo es absolutamente revolucionario porque lo que está planteando es una relación con el resto de las animalidades sintientes, una forma de relacionarnos distinta y absolutamente de respeto. ¿Por qué? Porque siente. Y el antiespecismo lo que dice es que así como nosotros tenemos el derecho a una vida plena, el resto que también siente y que habita este mundo también tiene ese derecho. Y no somos en absoluto superiores como para quitárselas, como para dominarlos, como para esclavizarlos. Hay cuestiones, digamos, que no se analizan nunca, pero a mí me gustaría que la gente se ponga a pensar ¿qué hay detrás de un vaso de leche? No se piensa, se lo toma y punto. Y además es saludable y es rico, te dice la televisión y te dice la industria, y te lo ofrecen de todos los colores, marcas y lo que sea. Hay un sufrimiento atroz detrás de un vaso de leche. Hay un animal que está conectado en una máquina toda su vida, toda su vida conectada a una máquina de la cual están succionando ese fluido que en realidad lo produce no porque sea una vaca lechera, porque las vacas lecheras no existen. Las vacas dan leche porque son madres, si no, no darían leche. Entonces, hay un animal conectado a una máquina de manera permanente para que vos le pongas leche a tu cafecito. El sabor de un café con leche vale más que el sufrimiento al que es sometido otro ser sintiente. Siente en los pezones la vaca. Siente. Entonces, cuando decimos feliz día del animal en un día como hoy, es de una enorme hipocresía. Es absolutamente hipócrita que esta humanidad diga feliz día del animal, cuando lo único que hacemos con los animales es esclavizarlos, maltratarlos y creernos absolutamente superiores y que están a disposición nuestra. Nada más por ahora, porque tampoco se trata de una columna y ya hace mucho rato que vengo hablando, pero ojalá que siembre algo en la conciencia de la humanidad, sobre todo porque la intención es que esta humanidad mejore, seamos mejores. Esa sería la idea. Para todos los seres. Un abrazo, Vero.